Una mujer fue con su esposo a visitar al médico, a acompañar a su esposo a una visita de rutina al médico. Luego de todos los análisis y todos los chequeos, el médico le dijo a la mujer que pasara a su oficina porque tenía que hablar en privado con aquella mujer. El esposo se iba a quedar afuera. Cuando entraron a la oficina, el médico le dijo a aquella mujer: tu esposo tiene una enfermedad grave, además de que está cargado de estrés. ¿Quién no tiene estrés en estos días? Está cargado de estrés. Por lo tanto, si tú quieres que te dure, que viva muchos años, tienes que seguir las instrucciones que te voy a dar. Lo primero es que por la mañana le vas a hacer un desayuno bien completo, bien saludable. Luego le vas a hacer un almuerzo también bien saludable y le vas a hacer para que lleve para el trabajo, para que alguien en el trabajo también coma. No le vas a contar tus problemas, no le vas a dar tareas. ¿Cuántas de nosotras le damos tareas en la casa a los esposos? Mira, nene, hazme esto. Y no, usted sabe cómo es eso, ¿verdad? ¿Ah? No le vas a dar tareas, no lo vas a preocupar con nada, que nada le dé estrés, que vea en televisión lo que él quiera. Cuando llegue, se siente y vea lo que él quiera, los deportes, lo que le gusta a los hombres, las noticias. Deja llevar su vasito de agua y lo vas a tratar como si fuera un rey, para que él esté tranquilo. Nada, nada de problemas. Le dio unas instrucciones bien específicas. Cuando salieron de la oficina del médico, el esposo iba preocupado. Usted sabe, cuando usted va al médico y llaman a un familiar aparte y le dicen: tengo que hablar contigo, ¿qué usted piensa rápido? ¿Ah? De algo malo. Cuando iban en el carro, el esposo le dice a la esposa: oye, ¿qué fue lo que te dijo el médico? Y ella le contestó: el médico me dijo que te vas a morir. Yo no sé si usted entiende el mensaje. ¿Ah? No, ella, el tal vez no era que quería que se muriera. ¿Qué era lo que iba a pasar? ¿Ah? No, tampoco, no era que él no iba a hacer caso. ¿Qué era lo que iba a pasar? ¿Ah? ¿Iba ella a seguir las instrucciones del médico? Que ella no iba a seguir las instrucciones del médico. Por lo tanto, ni le iba a hacer el desayuno, ni iba a hacer el almuerzo, ni la cena, ni lo iba a dejar ver lo que él quisiera, ni le iba a satisfacer por la noche en todas sus cositas, ni nada de eso. Ella simplemente, ¿qué iba a hacer? Al contrario, seguir haciendo todo lo que estaba haciendo. Y él, definitivamente, ¿qué iba a pasar? Se iba a morir. Porque ella no iba a hacer las instrucciones. Aparentemente esa pareja era una como esta. ¿Cómo era esa, cómo usted ve esa pareja? Ah, ¿cómo usted ve esos dos? Dice, ah, mire, no, ese cuadro. Mire, oye, este hermano tiene una imaginación tremenda. A mí me gusta la gente así. Él dice que ella le está diciendo que no te soporto. No te soporto. ¿Y él qué le está diciendo? Una dama que me diga. Ni yo tampoco. Perfecto. Esos dos allí, mire, están que no se soportan. Esos son dos que están, que son de los que se aman. Vamos a ver si eso puede ser. Vamos a ver si eso puede. Cierto o falso, como cuando usted estaba en la escuela. Ya no se puede dar cierto y falso en la escuela, ¿sabes? Aquí hay maestro, no de cierto y falso, pero yo le voy a dar cierto y falso hoy. Cuando el amor existe, no deben presentarse dificultades ni obstáculos. ¿Cierto o falso? No me conteste ahora, piénselo. Cuando el amor existe, no deben presentarse dificultades ni obstáculos. Si llegan los conflictos, el amor está perdiendo fuerza y calidad. Un matrimonio feliz no tiene conflictos ni problemas. Ahora usted puede contestar. ¿Ah? Vamos a ver. ¿Qué usted dice, hermano? Las tres dice él que son falsas. ¿Alguien cree diferente? Cuando el amor existe, no deben presentarse dificultades ni obstáculos. Quiere decir que usted dice que eso es falsa. Quiere decir que si haya, que aunque haya amor, pueden haber dificultades y conflicto. Que el amor no se está perdiendo por el hecho de que hayan dificultades. Así que si usted vino aquí con la preocupación, ay Dios mío, nosotros que peleamos tanto, aunque yo creo que aquí no hay ninguno de esos, ¿verdad? ¿Ah? Pero si alguna pareja vino y dijo, nosotros que peleamos tanto, ¿nos amaremos o no nos amaremos? ¿Ah? Vamos a ver. Un matrimonio feliz tiene conflictos y tiene problemas. ¿Cuántos matrimonios felices hay aquí? Ay, Dios mío, me asusté, hermano. Me asusté porque como que pensaron para levantar la mano. ¿Cuántos matrimonios felices hay aquí? Gloria a Dios. Mire, eso es bien importante. Hay gente que tienen 10, 20, 30, 40, 50 años de casados, pero realmente no son felices. Están juntos bajo un techo, pero no son un matrimonio, no son felices y no comparten. Así que, pero hay matrimonios felices que tienen conflictos y tienen problemas. Si en esta tarde yo le preguntara a usted, ¿ha tenido usted conflictos y problemas? Porque me está un poquito como más fuerte el decir el apellido peleas. Porque cuando hablamos de peleas, ¿en qué pensamos rápidamente? En agresión. Pero hay dos clases de agresión, aunque ese no es el tema de hoy. Pero está la agresión física y está la agresión verbal. Y lamentablemente hay muchas parejas que dicen, no, nosotros no somos, no peleamos. En la iglesia, cuando el pastor, no sé si aquí los pastores que hay acostumbran a aconsejar a las parejas, pero a veces el pastor llama a una pareja, hermano, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo está el matrimonio? No, hermano, nosotros no peleamos. Ellos no pelean porque no se dan golpes, pero sí se agreden verbalmente. Y eso también es pelea y es agresión, riña, pleito. Si usted busca en el diccionario va a encontrar un montón de palabras que a lo mejor sí suceden en su matrimonio. Mira, ahí está la contestación. Falso. Aún los matrimonios estables y felices tienen conflictos y problemas. Aún los matrimonios estables y felices tienen conflictos y problemas. Si usted pensara ahora mismo y viera su mente hacia atrás, podría ubicarse en un momento durante su matrimonio en el cual ha habido un conflicto, un problema grande. A lo mejor todos dirían, sí, en mi matrimonio ha habido un conflicto, un problema grande. Pero si están aquí es ¿por qué? ¿Ah? Porque lo han superado, porque lo han podido superar o están tratando de superarlo. Y nosotros tenemos la bendición y tenemos la ventaja que tenemos ¿qué? ¿Qué tenemos? La ayuda de Dios. ¿Cuánto tienen la ayuda de Dios en su matrimonio? Eso es lo más importante, que nosotros tenemos la ayuda del Señor. Fíjese. ¿Por qué pelean los matrimonios? Porque ahí dice, el tema de hoy, ¿cuál era? Si nos amamos, ¿por qué peleamos? Entonces yo tengo que venir por esa línea de por qué es que pelean los matrimonios. Tal vez le dé algún consejito, pero tengo que decirle por qué es que los matrimonios pelean. ¿Por qué pelean los matrimonios? Falta de conocimiento recíproco. ¿Qué quiere decir eso? Y usted me dice, hermano, pero nosotros llevamos 30 años de casado. ¿Usted me va a decir a mí que no nos conocemos? ¿Podría suceder eso? Sí. Ustedes son pareja, hermano. ¿Cuántos años de casado? ¿Conoce usted completamente a su esposo? Habrá momentos en que usted dice, pero yo no sabía eso de ti. Yo no me esperaba eso. Y tú vienes con eso. ¿Y dónde tú tenías eso escondido? ¿Y por qué nunca me habías dicho eso? ¿Qué quiere decir eso entonces? Que aún aunque pasen 30, 40, 50 años, mire, mis papás van a casi por los 60 años de casados y todavía hay veces que yo digo, ay Dios mío, todavía ustedes no se conocen. Ah, hermano, casi 60 años de casado. falta de conocimiento recíproco. Hay algo que está ocurriendo en la sociedad de hoy en día. Yo sé que aquí hay parejas jóvenes también, hay parejas de muchos años, pero hay parejas jóvenes. Hoy en día estamos teniendo la situación de que muchas parejas jóvenes se están casando sin conocerse. Yo he visto parejas que un mes, dos meses de amistad y vamos a casarnos. ¿Ah? ¿Cree usted que en un mes, dos meses, dos personas pueden conocerse para casarse? Mire, mi esposo y yo fuimos novios casi 10 años. Imagínense. Casi 10 años, hermano. Desde que teníamos 15 años nos enamoramos en la escuela superior. El primer día de la escuela superior nos conocimos y allí, pues, usted sabe cómo es eso. Y allí estuvimos toda la escuela superior, fuimos a la universidad, terminamos la universidad y después que terminamos nos casamos. ¿Ah? Pero cuando nos casamos, ¿usted cree que nos conocíamos perfectamente? No, todavía yo estoy conociendo cosas de él y él cosas de mí. Fíjese, porque realmente ese es un problema y esa es una de las causas de las peleas en los matrimonios, que no nos conocemos realmente. Que muchas veces durante el noviazgo no hubo diálogo, no hubo confianza, no hubo realmente una buena relación, el tiempo se utilizó para otras cosas y no para conocernos. Hoy en día tal vez nosotros, usted diría, ya no estoy casado, ¿qué puedo hacer? Pero tenemos hijos y tenemos tal vez nietos que podemos tal vez esta conferencia utilizarla para ayudarlos a ellos también. Hay un error que cometen muchos padres y es que cuando un hijo se enamora le dan un tiempo para casarse. Yo considero eso un error, porque a mí mi papá cuando nos enamoramos nos dijo, ustedes son muy jóvenes, yo no me opongo a que tengan amistad, pero ustedes tienen que estudiar, tienen que prepararse, y cuando ustedes estudien y se preparen, ustedes entonces se pueden casar el mismo día que se gradúen. Y yo amo a mi padre, admiro a mi padre por esa decisión que él tomó. Y si hoy en día nosotros somos felices casados, es porque él pudo en un momento dado ayudarnos de esa forma. Muchas veces nosotros como padres se nos enamoran nuestros hijos y le decimos, tienes 3 meses, 6 meses, 1 año. ¿Quién le dice a usted que en ese tiempo esa pareja se va a conocer? Deles tiempo. Cuando ellos estén preparados, entonces ellos van a decidir cuándo se van a casar. Fíjese. Falta de conocimiento recíproco. Muchas veces hacemos una fantasía de la persona con la cual nos vamos a casar. Y en el noviazgo, yo he escuchado mucha gente que dice, noviazgo es porque no ve. ¿Verdad que sí? Y muchas veces en el noviazgo ocultamos todo lo que no le gusta a la otra persona. Y cuando nos casamos, salió todo lo que habíamos ocultado. ¿Verdad que sí? Por eso es bien importante que no idealicemos. Que si usted se casó con una idea de esa persona y descubre que esa persona no era así, empieza a conocerla y recuérdese que se casó, y nosotros como creyentes creemos en qué. En que el matrimonio es para toda la vida. Si el paquete que le tocó es bueno, alabe al Señor. Y si no es bueno, cargue la cruz y pídele al Señor que lo convierta en bueno. Dime. Egoísmo. Nos casamos muchas veces y somos muy egoístas. Vamos al matrimonio, mucha gente se casa pensando, ¿qué me van a dar? ¿Qué voy a conseguir? Me voy a casar con fulanito, con José, con Jorge, con Carlos, porque él me va a ayudar a estudiar, me va a ayudar a hacer esto, me va a comprar una casa, me va a sacar de la casa de mis padres, me va a... Mira, hermano, a lo mejor cuánta gente aquí se casaría por eso. Yo conozco mucha gente que ya después de muchos años de casado, 30, 40 años, dice, cuando yo me casé por salir de mi casa. ¿Ah? Buscando libertad, buscando esto, buscando aquello. Usted no puede llegar al matrimonio buscando nada. Usted llega al matrimonio con la idea de dar, de dar. ¿Tiene usted esa idea de dar? ¿Ah? Fíjese, ¿cuánto me puedo beneficiar? No pensemos en cuánto nos vamos a beneficiar. Pensemos en cuánto vamos a dar, cuánto vamos a ayudar a esa persona, cuánto vamos a mejorar a esa persona, cuánto vamos a ayudar a esa persona, cuánto vamos a hacer crecer a esa persona. Y cuando nosotros pensamos de esa forma, cuando damos, ¿qué pasa? Cuando usted da, recibe. Altas expectativas, esperar demasiado del matrimonio. Mucha gente se casa creyendo que el matrimonio es como las películas y las novelas. Y se casaron y fueron felices. Y terminan todas esas novelas y todas esas películas con ese beso, enamorados, felices, contentos. Y yo siempre, yo en nuestra iglesia le doy las clases prematrimoniales a los jóvenes y les digo, recuérdese que la película comienza allí, no termina allí. La película comienza allí, el día de la boda. Fíjese, y a veces vamos con expectativa, esperar demasiado del matrimonio. El matrimonio es una relación, mire, que esta noche podríamos estar aquí hasta mañana hablando de por qué, si nos amamos, por qué peleamos. Pero el matrimonio es una relación entre dos personas que, como le decía ahorita, a veces llegan al matrimonio sin conocerse. Y es usted conociendo a una persona y se le hace tan difícil convivir con esa persona, imagínese sin conocerla. Se le hará difícil. Y entonces allí, mire hermano, vamos con unas ideas, con unas expectativas bien grandes. Queremos que el cónyuge sea perfecto. El hombre se casa y dice, esta mujer es la mujer perfecta. Me voy a casar porque encontré la mujer perfecta. ¿Habrá aquí alguna mujer perfecta? Si hay alguna, levante la mano. ¿Habrá un hombre perfecto? Levante la mano si hay alguno. No hay ninguno. ¿Quiere decir? Ni de nombre. ¿Ah? A lo mejor habrá alguno de nombre. Ah, pues por lo menos ni está aquí. Gracias a Dios que ni está aquí. ¿Ah? Mire, vamos y queremos que cuando empezamos el matrimonio comienzan las situaciones y decimos, ah, pero yo creía que tú no eras así. Ah, pero tú me habías hecho ver otra cosa. Ah, pero yo me imaginaba que iba a suceder una cosa. Ah, pero yo pensaba. Ah, pero a mí me dijeron. Ah, pero yo creía. ¿Qué indica todo eso? Ah, hermano, que íbamos con unas expectativas que no son las reales. El matrimonio es una realidad. Es una realidad. Cuando usted se casa y pasa la boda, si usted hizo su boda bien bonita, ¿verdad que sí? Y al otro día se despierta. ¿Cómo despierta? Casado, pero despierta con tu cara real. Cuando la gente se casa, por la noche todo el mundo bien guapo, la novia bella, hermosa, preciosa, el novio elegante, precioso, y por la mañana cuando usted se acostó con esa persona tan hermosa, tan bella, olorosa, perfumada, oiga, una cosa tremenda, y por la mañana cuando usted abre los ojos, ¿qué encuentra al lado? ¿Ah? Ok, en el sentido vamos a decir espiritual, sí, pero cuando tú abres los ojos, lo primero que vas a ver es una persona que no está como cuando se acostó, despeinado, malhumorado, a lo mejor, porque hay mucha gente que cuando despierta, despierta de mal humor, ¿ah? Como riña, ¿ah? Maloliente. No me diga que no. Estamos hablando de realidades aquí. ¿Ah? Los ojos, la boca. Ay, Dios mío. ¿Verdad que sí, hermano? Que eso es una realidad. Amén. Y cuando usted mira para el lado y ve a aquella persona, y es la primera vez que usted despierta al lado de ella, y usted lo ve y dice, Dios mío, pero qué rico. Ustedes se ríen, a mí me está que a usted le pasó. ¿Verdad que sí? Nos pasó a lo mejor, ¿verdad? No sé. Y usted dice, Dios mío, haría yo la mejor decisión. Estoy acostada con este hombre, Dios mío, estoy acostado con esta mujer. Ay, Dios mío, ¿y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Ah, qué tiene que hacer? Ay, ¿qué? Ese fue el que usted escogió. ¿Ah? Y bueno, ese fue el que usted escogió, así que usted se va a dar cuenta que esa persona que usted escogió no es perfecta. No es perfecta. Y eso no es nada cuando llegan al desayuno, al primer desayuno, y allá va, y se sientan a la mesa, y allá empieza aquel hombre a masticar, y la comida se le ve en la boca, y le suena la comida en la boca. Y se le viró el vaso encima. ¿Ah? Y la esposa por allá con otras cosas. Y usted comienza como que a pensar, verdaderamente no me casé con una persona perfecta. Y eso es importante reconocerlo, hermano. bien importante que reconozcamos que esa persona no es perfecta y nunca va a ser perfecta. Nunca va a ser perfecta. Mire, no, otra situación que trae problemas al matrimonio, las peleas. Cuando usted se da cuenta que esa persona no es perfecta, allí comenzaron las peleas. Acuérdese, le estamos hablando por qué peleamos. Empieza, no tienen tiempo para estar juntos. ¿Por qué vienen las peleas hoy en día? Y ese es uno de los puntos que más está afectando las parejas hoy en día. ¿Qué está pasando con el estilo de vida que nosotros vivimos? Muy ajetreado. Salimos en la mañana y a veces llegamos por la noche. Y cuando llegamos, ¿cómo llegamos? Cansado, malhumorado, agotado, con hambre, con sueño. Oiga, ¿y qué sucede cuando usted llegó a su casa así y el otro o la otra le dijo algo? Explotó. ¿Eso es así? Mira, anoche yo hablaba con uno de mis hijos, y yo le decía, qué vida difícil tú llevas, nene. Porque yo estoy acostumbrada y yo trabajo, pero trabajo cerca de mi casa, me voy a las 8 menos 5, a las 8 estoy en la escuela, salgo a las 3 y 5 estoy en casa, y una vida pues un poquito como más tranquila. Pero él estaba ayer en su casa y él se levantó antes de las 6, se fue a las 6 de la mañana y a las 10 de la noche todavía no había llegado a la casa. Qué difícil, hermano. ¿Ah? Y a veces uno se da cuenta pues que realmente eso afecta la relación de la pareja, la relación matrimonial. Hablaba con otro de mis hijos que vive en California sobre esto y le decía a Sadok, mira, yo veía a tu hermano con ese estilo de vida y me da pena. Y él me decía, ay, mami, si yo estoy igual, yo salgo de mi casa a las 6 de la mañana, trabajo como a una hora y pico, me agarra el tapón allá en Los Ángeles y llego a mi casa de noche y al otro día tengo que madrugar. Y ese es el estilo de vida. Ahora, ¿qué usted cree? ¿Será esa misma relación la que tenían nuestros padres, nuestros abuelos? ¿Ah? ¿Será esa misma relación la que cultivaban nuestros padres y nuestros abuelos? No. Entonces, ¿las parejas se verán afectadas por eso? Y usted ve esas parejas jóvenes especialmente que muchas peleas tienen. Y aún dentro de la iglesia, porque cuando nosotros somos pastores, tenemos que lidiar con estas situaciones. Y los pastores que están aquí saben que eso es así. Y tenemos que bregar con estos jóvenes para que ellos, a pesar de su estilo de vida, puedan vivir una vida feliz dentro del matrimonio. Fíjese, no tenemos tiempo para estar juntos. Muchas veces después que llegamos a la vida de adultos, porque esto estoy hablando de parejas jóvenes, pero los mayores, ¿qué nos pasa que no tenemos tiempo para estar juntos? ¿Qué nos pasa a los mayores? Ya a los de mediana edad, a los mayores que ya tienen pues más añitos, ¿qué pasa que no podemos estar mucho tiempo juntos? ¿Qué hacemos? Pues nos comprometemos, empiezan los nietos. Ay, porque tengo que cuidar los nietos, ¿ah? Tengo que ir a casa de mi hijo, tengo que ir a hacer esto, tengo que hacer aquello. Mire, hermano, los que trabajan en la iglesia, que se dedican al trabajo, a los ministerios. Oiga, eso es otro tema aparte, hermano Mesa, los ministerios y la familia. ¿Ah? Oiga, y allí entonces empiezan las peleas, porque como no nos vemos, cuando nos vemos, ¿qué hacemos? Peleamos, porque estamos como molestos. Estamos molestos porque queremos estar juntos y no podemos, y ahí empiezan las peleas. Fíjese las razones por las que peleamos. Mal carácter. Oiga, hermano, Dios mío, esa gente que tienen esos caracteres terribles. Hay gente, hermano, que son, bueno, difíciles. Yo no sé si decir de naturaleza, porque hay gente que dice que yo soy así de naturaleza, pero vuelvo y digo, nosotros tenemos al Señor. Amén. Y Dios cambia las naturalezas. Dios cambia el carácter. Mire, hermano, si usted es una de esas personas de mal carácter, póngase en las manos de Dios y dígale, cámbiame. Cambia mi carácter. Cambia mi genio. Cambia mi agresividad. Cambia esos sentimientos bruscos, rudos, toscos. Cámbialo, Señor. Porque queremos vivir felices. Mire, entonces el mal carácter, entonces no lo reconocemos, le decimos, tú tienes mal genio, ¿y qué dice? No, yo no. ¿Quién te dijo? ¿Y cómo lo dice? Con coraje. Y él le dice a ella, tú tienes mal genio, ella, yo no. Y ahí empezó, ¿qué? la pelea. ¿Ah? No reconocemos, no controlamos el carácter. ¿Se podrá controlar? Yo creo que se puede controlar, hermano. El carácter, usted no me diga a mí que usted no puede controlar las rabietas que le dan, el coraje que le da, que usted no lo puede controlar. Usted necesita ayuda. Usted necesita ayuda si usted no puede controlarse. Pero el carácter se puede controlar, y más cuando somos creyentes. Ahorita la hermana preguntó si aquí había gente que no servía al Señor. Puede que haya algunos, pero creo que la mayoría somos gente cristiana, gente temerosa de Dios, gente que decimos que servimos a Dios, gente que decimos que Dios cambia, transforma, que Dios hace milagros. Entonces, ¿por qué Dios no puede bregar con tu carácter? Estamos haciendo entonces a Dios como mentiroso. ¿Usted ve? Falta de comunicación. Hoy en día la gente no habla, no hay comunicación. La gente tiene que comunicarse. ¿Por qué hay pelea? Porque no hablamos. No hablamos. Hoy en día la gente ve televisión. Usted ve que la gente llega a su casa y ¿qué hace rápido? Prendió el televisor. Es que tengo que ver las noticias. ¿Ah? Vemos las noticias, vemos lo que va después de las noticias y seguimos viendo y nos amanecemos viendo, pero no hablamos. ¿Ah? Nosotras las mujeres somos muy dadas a estar bien ocupadas en la casa, en la limpieza de la casa. Yo soy maniática en casa, eso es uno de mis males que yo tengo, que yo me gusta estar siempre en las faenas de la casa, pero tenemos que sacar tiempo, hermano. ¿Ah? Dejar un ratito eso y hablar, hablar. ¿Cómo podemos hablar, hermano? ¿Cuántos de ustedes sacan un día en la semana para hablar, aunque sea uno? Dígame alguien, levante la mano, que saquen un día y dice, este día es para hablar. ¿Ah? Ok, todos los días, bien. Pero si usted no lo puede hacer todos los días, saque un día a la semana, váyase a algún sitio y siéntese a hablar, háblenos. Den un paseito en el carro y hablen. Váyanse a McDonald's, a Burger King, a un sitio de esto. Mire, y siéntese allí en una mesa y hable. ¿Ah? Pero es necesario que nosotros como pareja hablemos. Porque lo que no se habla trae problemas. Actitudes negativas de machismo y feminismo. Esto trae también muchas peleas. Aquí en Puerto Rico los hombres, gracias a Dios, que han ido cambiando. ¿Cuántos de los que están aquí han ido cambiando? Ay, uno, dos, tres, cuatro. ¡Cuatro! Pero Puerto Rico es una cultura de hombres machistas, perdóneme que se lo diga. El hombre puertorriqueño tiende a ser machista. ¿Qué quiere decir eso? Ser machista. ¿Ah? No es que usted diga que es varón, claro, usted tiene que ser varón, porque si no, la mujer no se hubiese casado con usted. ¿Verdad que sí? A nosotras las mujeres nos gustan los varones, ¿verdad? ¿Cuántas le gustan aquí los varones? Ok, ¿verdad que sí? Pero no nos gustan los hombres machistas. Porque el hombre machista es el hombre que cree que la esposa es una posesión. ¿Ah? Que la esposa le pertenece. Y que la esposa tiene que hacer lo que él diga, cuando él diga, como él diga, no importa. Eso es un hombre machista. El hombre machista es el que no puede fregar un plato, porque eso le toca a la mujer. ¿Ah? El hombre machista es el que no puede agarrar el bebé y cambiarle el pamper, porque eso le toca a la mujer. ¿Ah? El hombre machista es el que dice, no, yo no me meto a la cocina para nada. Eso es cosa de mujeres. ¿Ah? El hombre machista es el que le dice a la mujer, cállate y no hables. Y usted sabe algo, acá en privado, que los de allá no oigan, en las iglesias hay hombres machistas. Sí, pues ya mismo voy con las mujeres. Eso está bueno. Mire, la iglesia de hombres machistas, bendito sea Dios. Mire, la Biblia, ¿qué dice sobre eso? Que para Dios ya no hay hombre ni mujer, que todos delante de Dios somos iguales. ¿Verdad que sí? Que lo dice la Biblia. Que el Señor nos ama igual. Es más, allá en el antiguo, en la Biblia, habla de que en cierto lugar le decían a las mujeres que no hablaran en las congregaciones. Y muchos hombres se agarran de eso y dicen, mira, vaya, si la Biblia lo dice, que tú no puedes hablar. Pero no se van al trasfondo de eso. ¿Por qué fue que se dijo eso? ¿Ah? Y no entienden que hoy en día las mujeres también Dios las ha escogido con ministerio. Y si Dios ha escogido mujeres con ministerio para ministrar, ¿podrá la mujer en su casa también tener voz y voto? Oiga, ¿le gustó eso? ¿Para cuántas le gustó eso? Denle un aplauso entonces a la que le gustó eso. Ahora, hay mujeres que les gusta que los hombres sean machistas. Y le gusta que las dominen y que las maltraten. Y le gusta que la... Sí, hermano. Pero yo creo que dentro del Señor eso no debe existir. Ahora voy con el otro lado que el hermano quería. Y es que hay mujeres feministas. ¿Qué son las mujeres feministas? ¿Ah? ¿Qué es una mujer feminista? Porque no es femenina, todas somos femeninas. ¿A cuántas le gusta ser mujer? A mí me encanta ser mujer. ¿Cuántas le gusta ser mujer? Yo no quisiera ser hombre. Jamás. Gracias a Dios que me hizo mujer. Yo no quiero ser hombre. Y yo soy feliz siendo mujer. ¿Sabe por qué? Porque en casa él es el que lleva la voz cantante. Y cuando hay una situación, un problema grande, ah, no, tú sabes que el Señor te puso a ti en la cabeza. Y cuando hay un trabajo fuerte, no, porque yo soy débil. Dios me hizo a mí bajo, caso frágil y débil. Y yo me pongo en mi lugar, hermano. Yo me pongo en mi sitio, yo no quiero ser el hombre en casa, yo quiero ser la mujer. Porque a mí me gusta que mi esposo me abra la puerta, que me coja la manito, que me busque las cositas, que me trate bien, a mí me gusta eso, hermano. ¿A cuántas aquí le gusta eso? Oh, claro que sí, a mí me gusta eso. Pues entonces, si yo me pongo allí con cosas, como dice el hermano, a ser brava, fuerte, a decirle a mi esposo que en casa mando yo, me pierdo todo eso y yo no me lo quiero perder. Es hermano, pero hay mujeres feministas que les gusta mandar a los esposos y ahí vienen los problemas y las peleas. Quieren que el esposo haga lo que ellas digan, ¿ah? Quieren que el esposo cocine y ellas están en su casa todo el día y cuando llega el esposo del trabajo, ay, yo no he cocinado, cocina tú, ¿ah? Que tienen los niños y el esposo llega cansado, agarra el niño, cámbialo porque hijo tuyo también, ¿y usted qué está haciendo? ¿Ah? Mire, está bien que él le ayude, pero si él trabaja fuerte y usted está en la casa, apóngase en su sitio y haga lo que a usted le corresponde. Entonces, vamos a estar mal, hermana. Y hay mujeres feministas que le dicen al esposo, cállate. Y le dicen, no hagas eso. Y le quitan los chavos. Mire, pero hay esposo. Oiga, ¿por qué no le decía a los dos? Bendito, perdónenme los caballeros. Usted me perdona, hermano, ¿verdad? Pero hay esposos que son macetas y no le dan nada a la esposa. ¿Cuántos esposos o esposas? ¿Cuántas dicen amén? No, dígame, mi hermana, por favor. Pero hay esposos, hermano, que no le dan nada a la esposa. Y la esposita dice, no, porque como yo soy el que trabajo, yo cargo el dinero. Ah, pero ¿quién es la que está en la casa limpiando, recogiendo, atendiendo a los niños, cocinando, preparando la ropa, todo lo que se hace en la casa? Entonces cuando el esposo cobra, se lo echa al bolsillo y no se acuerda que en la casa hay una mujer que también necesita tener su dinero, no el de usted, el de ella. Que cuando vaya a la iglesia, por lo menos tenga su pesito y puede echar ofrenda, no tenga que decir, mira, no, un pesito para ofrenda. Ah, pasó la guaguita de helado y se quiere comer un helado y no tiene ni para comerse un heladito, hermano. Ay, no, eso yo no sé, hermano. Por eso es que vienen las peleas. Por eso es que peleamos, nos amamos, pero peleamos. Por eso, hermano. ¿Ah? Falta problemas económicos. Y hoy en día en Puerto Rico, ¿cómo están los problemas? Económicos, ¿cómo están? Hoy en día, hermano, nosotros las parejas, los matrimonios, tenemos que aprender a vivir. Si antes teníamos mucho y ahora tenemos poco, aprenda a vivir con lo poco. ¿Ah? Sí, ya se me quedó, pero ya mismo voy. Aprenda, mira hermano, si antes hacía un pollo completo, haga la mitad ahora y parta los pedacitos pequeños. Pídele un pedacito a cada uno. ¿Ah? Si aquí todos estamos gordos, podemos comer menos. ¿Verdad que sí? ¿Ah? Si antes comprábamos ropa todos los fines de semana, compre una vez al mes o dos veces al año. Aprenda a vivir, hermano. Nosotras las mujeres tenemos que aprender a ser buenas administradoras en la casa. Que si es el hombre el que trabaja y ahora tiene menos trabajo o menos dinero, aprenda a administrar ese dinero bien para que no haya peleas. Pero si tú eres el que trabaja, también acuérdate que tu esposa va a tener necesidades. Y aunque sea un poquito de lo poquito que tú tienes, dale a ella también para que ella se sienta bien. Intervención constante de terceros en el hogar, eso trae muchos problemas. Los hombres que se casan pero quieren seguir con mami. ¿Ah? No, porque es que mami hacía el arroz de esta forma. Oiga, ¿cómo le cae eso a la esposa? Ay, tan bueno que hacía mami el bistec. ¿Ah? Ay, el sancocho que hacía mami, ese no hay uno como ese. Es ahora que tienes que comer el que hace tu esposa, como lo haga, porque tú fuiste el que decidiste dejar a mami y venirte con ella. ¿Verdad que sí? ¿Ah? Mire, y tenemos que evitar que personas ajenas al matrimonio intervengan, tanto padres, parientes, amigos, vecinos, el que sea. La pareja se casó y el matrimonio es entre ¿cuántos? Entre dos. La Biblia dice, dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y será uno solo. Hoy en día estamos volviendo a las familias extendidas. ¿Usted sabe lo que son las familias extendidas? Antes la gente se casaba y se quedaban en la casa con los padres. Algunas familias enormes, ahí estaban los hijos con los nietos, con los tíos, con los abuelos, con todo el mundo. Eso ocurrió en una época. Luego eso cambió y cada cual se iba para su casa. Hoy en día, ¿qué ha pasado? Que poco a poco han ido volviendo a eso mismo por la escasez de hogares, por lo rápido que se casan las parejas sin estar preparados, sin trabajo, sin educación. Porque hacemos unas casas bien grandes y después cuando los hijos se casan están vacías y le decimos, ay, vente para acá. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Ah? Creando problemas. En casa es una casa grande, porque en casa nosotros teníamos 4 hijos, ya se casaron 3, queda una. Y la que queda se va a casar. Y yo le dije, acuérdate que busques una casita. Porque aquí hay 3 cuartos vacíos, cuando usted vaya van a ver 4, pero aquí cada cual debe tener su casita. Si un día necesitas venir aquí, ok, pero debes tener tu casa y vivir con tu esposo y hacer una vida de familia. ¿Por qué, hermano? Porque muchas veces nosotros mismos creamos los problemas y nosotros mismos cargamos los problemas. Entonces, vienen los problemas a la pareja, más vienen los problemas a los padres, porque nosotros los padres, ¿cómo somos con los hijos? Todo. Y yo veo que la esposa de mi hijo no le da el vasito de agua como yo se lo daba, y que digo, allí me metí, sin que nadie me llame. Ay, Dios mío, también que yo le atendí a ese nene cuando estaba en casa, le daba el agua bien fría, le daba juguito y le hacía la comida de esta forma y le planchaba la camisa de esta forma y siempre lo tenía así y ahora la esposa no se ocupa de él. ¿Qué pasó en ese matrimonio? Empezaron los problemas. Y entonces esa pareja empieza con problemas. ¿Quién se los creó? Esta gente que se mete, que interviene en el hogar. Padres, amigos y parientes. Usted está casado y aunque esté viejo ya, hermano, perdóneme que le hable así, pero si usted ya es una pareja mayor, no deje que sus hijos y sus nietos dañen el matrimonio que usted tiene. Ya usted a lo mejor está en una etapa donde necesita tranquilidad, paz, comprensión y armonía. Entonces ahora ellos se casaron y le traen los problemas a usted. Entonces la esposa, a veces peleamos con el esposo pelea con la esposa por otros que no tienen que ver nada con su relación. Nos amamos, ¿pero qué? Pero peleamos. Falta, oiga, ese día, mire ese. Aquí no se puede hablar mucho de eso. Dime para allá. Hay menores. Pero dice, falta de satisfacción en intimidad matrimonial. Oiga, esa es otra de las razones de pelea. Cuando no hay satisfacción, ¿qué pasa con el hombre? Bravo. Ah, se pone bravo. Se enoja. Pelea. Oiga. Y la esposa también, usted no crea que la esposa no. Cuando el esposo desatiende a su esposa y está ocupado todo el tiempo, trabajando, cansado, dormido, todo esto trae problemas. Y muchas veces hay peleas y usted no sabe por qué son. Porque no hay satisfacción en la intimidad del matrimonio. Las peleas se agravan cuando hay cosas que nosotros hacemos que agravan las peleas. Se usa el silencio para manipular y para castigar. Hay pareja que dice, ay hermana, pero yo no peleo con mi esposo. Mire, cuando él se molesta y se enoja, yo me quedo callada y ni le hablo. Y el esposo dice, pues yo no peleo con mi esposa, porque cuando yo la veo a ella, que está, usted sabe cómo estamos a veces nosotras las mujeres, en nuestros días y en los días que no son tan bien. Ah, y el esposo dice, mire, yo arranco y me voy y ni la miro. ¿Será esa la forma correcta para enfrentar los conflictos y los problemas? No. No es, mire, no es usar el silencio. Entonces hay quien no habla, ¿para qué? Para, ¿cómo se dice? No, para molestar al otro. Y el otro, mira, mira esto, mira, te trae esta cosita y ella. ¿Ah? Para manipular. Para castigar, ¿ah? No le voy a hablar en una semana para que, mire, sepa quién soy yo. Mire, eso agrava los problemas. Mire, no, ¿qué sucede? No se hablan las diferencias como dos personas inteligentes. Las personas inteligentes, cuando hay problemas, ¿qué deben hacer? Hablar. Poner los puntos sobre las íes. Esto no me gustó, esto me gustó. Esto no lo hagas, esto hazlo. Esa es la forma correcta para enfrentar las situaciones y los problemas. Pero muchas veces, ¿qué hacemos? Nos las tragamos, nos las vamos callando. ¿Y no, qué te pasa? No, no me pasa nada. ¿Ah? No me pasa nada y el tiempo pasa y ¿qué va pasando? Eso es como una bola de nieve. ¿Te has visto una bola de nieve? ¿Ah? Empieza pequeñita y ¿qué pasa? Según va bajando, ¿cómo se pone? Enorme. Eso le pasa a la gente que se calla y que no habla. Llega el momento que están cargados y el día menos esperado explotó y hasta ahí llegó. No utilices el silencio. Se guardan recuerdos y frustraciones pasadas. ¿Por qué peleamos? Porque nos pasó algo y en vez de borrarlo, ¿qué hacemos? Tenemos un baúl de recuerdos. Un baúl de recuerdos y había, no, porque yo me acuerdo cuando tú viniste la otra vez y me dijiste que yo era así. Ah, mire, ah, porque es que te acuerdas cuando tu mamá vino y me dijo aquello y tú te quedaste callado. Ah, te acuerdas cuando yo te dije que no compraras el carro y lo compraste. Ah, te acuerdas cuando yo te dije a ti que los nenes no los criaras así, los criaste así. Y allí empezamos a sacar del baúl de los recuerdos. Del baúl de los recuerdos. Y surge un conflicto y entonces traemos lo pasado. Y era algo pequeño, pero allí sacamos. ¿Qué pasó, hermano? Nosotros como creyentes, ¿qué tenemos que hacer? ¿Ah? ¿Qué tenemos que hacer cuando hay ofensas y problemas? ¿Qué hizo el Señor con nosotros? Si el Señor nos sacara a nosotros todas las ofensas pasadas, ah, hermano, si el Señor nos sacara a nosotros todo lo malo que hemos hecho en el pasado, ¿qué pasaría? ¿Quién estaría delante de Él? Porque piensa usted, ¿cuántos de ustedes actuaron mal, mal, mal, mal? Y Dios los perdonó. ¿Cuántos? ¿Cuántos fallaron? ¿Y cuántos todavía fallamos? Hacemos cosas, oiga, y vamos, Señor, me grito, perdóname, y échalo al olvido, bórralo, échalo a lo profundo del mar, y aleluya, que el Señor me perdonó. Pero cuando vamos al matrimonio, volvemos y sacamos lo mismo. No somos como el Señor, fíjate, y somos creyentes, ¿ah? Hay que perdonar, hay que disculpar, hay que borrar. Hay que borrar, hermano, hay que borrar. Si usted no lo puede hacer, tiene que buscar la ayuda de quién. ¿De quién, hermano? De Dios, del Señor, de Cristo. Señor, como tú perdonaste a aquella gente que te crucificó, ayúdame a mí a perdonar, a borrar, a cambiar, a sacar de mi mente, de mi corazón, todas esas cosas malas que a veces quieren venir, pero yo las voy a borrar en tu nombre, porque yo quiero ser feliz en mi matrimonio. Fíjese, hermano, no se sabe discrepar o estar en desacuerdo sin pelear. Hay mucha gente, hermano, que no sabe hablar. ¿Sabe por qué? Porque viene este hermanito, que es un hermanito bien bueno. ¿Verdad que sí, hermana? Pero un día él viene y le dice, oye, este arroz hoy como que te quedó medio amogollado. Yo te lo digo antes que él me lo diga. Y le dice, ella dice, no, pero a mí me estuvo bueno. No, no, que te quedó amogollado, te digo. No, que estaba bueno. Y allí, hermano, ¿por eso qué hacen? Con una mujer burbu, hermano, una pelea. Porque no sabemos discrepar. No estar de acuerdo sin pelear. ¿Podrán dos personas no estar de acuerdo y no necesariamente tener que pelear? Claro que sí, hermano. Claro. Porque imagínense si con todo el que no está de acuerdo con usted, usted va a pelear. ¿Cómo estaría por ahí? ¿Cómo estaría? Nadie, solo. Cuando estamos en el trabajo, ah, hermano, usted quiere hacer una cosa de una forma y el otro le dice que no es así, y usted se enreda en una pelea con esa persona, en una guerra, ah, hermano, ¿por qué con el esposo o con la esposa tenemos que ser así? Miren, estos días mi esposo y yo hablábamos. A veces uno, no sé si los pastores, pero a veces uno observa a la gente mucho en la iglesia, en la calle, en todas partes, y a veces uno observa los matrimonios y uno nota cómo las parejas por cualquier cosa se tratan tan fuerte. Por cualquier cosa le salen, como decimos allá en el campo, de atrás para adelante. ¿Ha oído esa frase, verdad? Por cualquier cosa forman un revolú. Y mi esposo y yo hablamos, me decía, yo le decía a Sammy, él me decía a mi amor, por favor, que cuando nosotros seamos viejos no seamos así. Que nosotros no lleguemos a eso, de por cualquier cosa estar peleando, cualquier cosa estar discutiendo, tratándonos mal. Y a veces esa gente no se dan cuenta, ¿sabe por qué? Porque ya se han acostumbrado a ese trato. Yo digo, qué feo, hermano, cuando usted se acostumbra a que lo traten mal. Qué feo cuando usted se acostumbra a tratar mal a la gente. Yo creo que como creyentes eso no debe existir. Como creyentes, ¿qué tenemos que demostrar todo el tiempo? ¿Y más a quién? A los de la casa. A los de la casa. Un desacuerdo no tiene que ser necesariamente un pleito. Escuche, analice. Usted quiere pintar la casa de verde y su esposa la quiere azul. Pues vamos a combinarlo. Mire, hermano, se puede llegar a un acuerdo, y si no estamos de acuerdo, pues mire, de alguna forma busque la solución, busque opiniones de otros. ¿Qué tú crees? ¿Cómo se vería más bonita, azul o verde? Busque alguna encuesta, pero de alguna forma no deje que un color destruya su matrimonio. A veces peleamos por bobería, por tonterías, hermano, porque yo quiero hacer arroz con habichuelas y él quiere arroz, pero habichuelas aparte. Mira, hermano, por esa cosa vamos a pelear. Hágale arroz con habichuela hoy, mañana habichuela con arroz, pero no pelee por eso. No pelee por eso. ¿Por qué, hermano? Fíjese. Oiga eso, mira eso todo. Aparentemente he dicho algo que te ha molestado. ¿Qué pasó con esos dos? Oiga, él dice, él está mirando como que ni sabe qué fue lo que pasó, ¿verdad? Él como ni sabe, él dice, yo no sé ni qué pasó aquí, pero aparentemente he dicho algo que a ti te molestó. ¿Y ella cómo está? ¿Cómo está ella? La ley del silencio. La ley del silencio. Yo no sé, hermano, pero en muchas parejas pasa eso. En muchas parejas. Oiga, lo más triste de todo esto es parejas cristianas que se llaman cristianas, pastor, y viven en una misma casa separados, divorciados, enojados, durmiendo en cuartos aparte. ¿Ah? Porque el esposo le dijo qué sé yo y ella le dijo qué sé yo. Mire, hermano, así. Y lo más triste de esto es que los hijos lo saben. Ellos se creen que los hijos no lo saben. Y los hijos se dan cuenta, hermano. Y qué triste es para los hijos cuando ven que los padres viven en una pelea, en una guerra, en una contienda. Qué triste es eso. Porque, ¿sabe por qué yo le digo que eso es triste? Porque yo viví esa experiencia. Yo viví esa experiencia. Mis padres vivían en un infierno, hermano. Cuando yo era una niña, en mi casa había un infierno. Mis padres peleaban todos los días, se enojaban, se daban. Bueno, aquello era una cosa terrible. ¿Ah? De noche, a veces yo no dormía pendiente de ellos, porque mami decía que lo iba a matar y él decía que la iba a matar a ella. Así, hermano. ¿Ah? Y yo viví eso. Pero yo le doy gracias a Dios porque el Señor llegó a mi casa. Amén. ¿Ah? Y Dios cambió a mis padres, los transformó, los hizo nuevos. Y ahora ellos están a punto de cumplir 60 años de casados. Oiga, cómo es el Señor de lindo. Por eso yo digo que Dios cambia. Por eso yo digo que Dios transforma. ¿Ah? Porque en casa había pelea, en casa había insulto, en casa nos sentábamos a comer a la mesa, hermano, tranquilitos, felices, y los platos terminaban en el techo. Porque allí decía él, papi un comentario, mami decía algo, y allí se acabó la paz. Sí, hermano, eso yo lo viví. ¿Ah? Y los hijos sufren, yo sufría, mi hermano sufría. Nosotros llorábamos, los velábamos de noche. ¿Ah? Pero el Señor llegó a mi casa. Y por eso yo le digo que Dios cambia, que usted no puede vivir así, que usted no puede estar peleando si usted es cristiano, porque Dios cambia la vida, Dios cambia los corazones, Dios cambia todo lo que, lo malo, Dios lo cambia. Y el Señor llegó a mi casa y mis padres hoy en día, mire, tranquilo, gloria al Señor. Mi hermano es pastor, yo, mi esposo y yo pastoreamos, mi hermana sirve al Señor, mis sobrinos, todos mis sobrinos sirven al Señor. ¿Usted no cree que Dios cambia las vidas entonces? Entonces, ¿por qué usted vive en una pelea continua? ¿Por qué usted está afectando a sus hijos? ¿Por qué usted está afectando a su familia? ¿Por qué usted no se agarra de las promesas de Dios? ¿Por qué usted no le dice al Señor, cambia estas peleas en paz, en gozo, en felicidad? ¿Ah? Y vive así, hermano. Gente que usted los ve en la casa, que van a la iglesia contentos y cuando salen de la puerta de la iglesia se divorcian. Eso es así, hermano. ¿Ah? En el conflicto se utiliza la crítica personal. ¿Sabe por qué la gente pelea? Porque cuando surge una situación empezamos con lo personal. Es que tú eres una tonta. Es que tú eres un imbécil. Ay, Dios mío, hermano, a mí eso me pone mal cuando yo escucho a una pareja de esa forma. Es que tú eres una bruta. Es que tú eres un sinvergüenza. Es que tú eres esto. Empezamos a usar, ¿qué, hermano? Crítica personal. ¿Y qué tiene que ver eso con el problema? ¿Con que iba a pintar la casa de verde o de azul? ¿Qué tiene que ver eso de insultarnos, hermano, por eso? ¿Ah? Ataque el problema, no se ataque uno al otro. Nos estamos dañando, hermano. Nos estamos haciendo daño. Los años pasan. Y usted ocupa ese tiempo en pelea, en discordias, en riña, y los años pasan, y un día se va a ver viejo, enfermo, cansado, y va a decir que mucho tiempo perdí con mi esposita, con mi esposito, cuando pudimos haber sido felices, porque se amaban. ¿Verdad que sí? Porque dice, por si nos amamos, ¿por qué peleamos? Se acusa basándose en opiniones e ideas sin fundamento y no en hechos o sucesos. Hay muchos matrimonios, hermano, que por cualquier cosa que le digan forman una pelea. Ah, no, porque fue que la vecina me dijo que te vio en tal sitio. Oye, entre creyentes. No, porque fue que tu mamá me dijo tal cosa. Ah, no, porque fue que yo vi tal cosa. Yo como que pensé, como que creí, como que supongo. Si no tiene evidencia concreta para acusar, mejor no diga nada. Cállese. Cállese. Los problemas no se solucionan. Hacemos como dice la Biblia. Echa tu pan sobre las aguas que después de muchos días lo hallarás. Tenemos un problema y decimos, vamos a dejarlo ahí. ¿Y el problema qué pasó? ¿Se resolvió? No, porque lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. ¿Qué dice la Biblia? Que si tú lo echas el pan sobre las aguas, ¿qué pasa con el pan cuando lo echas en el agua? Eso pasa con los problemas. Cuando usted no resuelve un problema, el problema crece, crece, crece, crece y destruye su vida. Fíjese, asegúrese de buscar una solución, no postergada, evite o tema enfrentar los problemas. Si usted no lo puede enfrentar solo, busque ayuda. La mayoría de los cristianos no le gusta buscar ayuda. Ese es un mal que tenemos en la iglesia. Usted ve que el pastor, hermano, estoy en la oficina para dar consejería. Si usted me necesita, avíseme. Si usted necesita consejo, dígame. ¿Y quién le llama? Nadie. Pero cuando explotó la bomba, se destruyeron, se divorciaron, se cayeron encima. Porque eso pasa entre creyentes también. Entonces llaman al pastor. Mientras tanto, no buscan ayuda. Busque ayuda. Se usa dramatismo. Nosotras las mujeres, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos las mujeres cuando hay una pelea, un problema? ¿Y los hombres? Gritar, mirar. ¿Ah? Con eso no se resuelve nada, ni llorando, ni gritando, ni dando con el pie, ni dando puñetazos en la mesa. Con eso no se resuelve nada. Fíjese, es necesario diálogo, vuelvo otra vez, serenidad, calma. Si usted siente que no está sereno, no está calmado, deje el asunto. Busque un momento propicio y dialogue. Se practica un trato ofensivo, oiga esto, que muchos somos dados a ofender. Insultante, agresivo, grosero. Hay parejas que se han acostumbrado a tratarse así. Se ofenden, se insultan, se maltratan. Oye, hermano, yo no sé si usted es masoquista, pero a mí no me gusta que me ofendan. A mí no me gusta que me maltraten. A mí no me gusta que mi esposo sea grosero conmigo. A mí no me gusta que grite. Hermano, a mí no me gusta. Pero a mí no me gusta tampoco hacerlo con él. ¿Ah? A mí no me gusta, hermano, ser grosera ni gritarle. Él sabe que muchas veces hay situaciones y yo, hermano, tranquila. Y a veces digo, no, vamos a dejarlo aquí. Cuando estemos tranquilos, dialogamos. Pero mire, hermano, nos olvidamos del tacto, de la ternura. Ya no le decimos mi amor, ¿ah? De la delicadeza, de la cordialidad. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo pasaste el día? ¿Cómo se portaron los nenes? ¿Cómo estuvo la casa? ¿Te sientes cansada? ¿Te sientes cansado? ¿Cómo estuvo en el trabajo? Oiga, no hay cordialidad entre parejas hoy en día. ¿Ah? Cortesía. ¿Cuántos hombres le abren la puerta a su esposa todavía del carro? Qué bueno que hay dos o tres, hermano, que todavía piensan que su esposa es una dama, es una mujer delicada, que le gustan las atenciones. Ábrele la puertita, sorpréndala. Nena, espérate, te voy a abrir la puerta. Ay, qué bendición, hermano. ¿Cuántas espositas le gusta tratar bien al esposo? Ah, fíjese, consideración, todo eso hace falta. Mire algo aquí, le traigo algo aquí. Ahorita nosotros veníamos bajando de Carolina y venía una grúa con un carrito de eso. Y yo lo tenía en mi charla y no le dije nada a mi esposo. Empezamos a hablar porque yo tengo un volky, pero de los de ahora. Y me gustan esos también. ¿Cómo usted ve ese volky? Ay, ¿cómo está, hermano? Carachao, dice él. ¿Cómo usted lo ve? Abandonado. Yo no sé de qué año, Sammy, ¿de qué año tú crees que es eso? ¿Ah? Más o menos por allá del 66. Bendito, ¿cómo está ese volky? Abandonado, escarchado, mira, lleno de hojas, le faltan los focos, mire cómo está el frente. Ay, bendito. Pero mire ese. ¿Cómo está ese? Nítido, hasta banda blanca. Oiga, yo no sé mucho de carros, pero yo creo que más o menos son del mismo tiempo, esos dos carros. ¿Qué usted cree, hermano? ¿Ah? ¿Usted se va viejo? ¿Y por qué se ve mejor? José, diga. El trato. Ahorita, como le decía, en una grúa traían uno. Para, yo le digo a Sammy, ¿y cuánto tú crees que valdrá ese carrito? Y dice, bueno, así como está, porque lo van a preparar como $2,000. Y no tenía cristales ni nada. Le digo, y cuando termine con él, ¿cómo cuánto costará? Un carrito así, ¿cómo cuánto usted cree que vale? ¿Ah? ¿Cómo cuánto costará ese carrito? Como 10,000. Me decía mi esposo que ustedes han escuchado de este señor que tiene una colección de Volkswagen, Norman Maldonado. Norman González. Y me decía mi esposo que él tiene carros que valen miles y miles y miles, viejos. Pero ¿cuál es la diferencia de este con este? ¿Ah? ¿Cuál es la diferencia? ¿Ah? El cuidado. Los dos pudieran estar iguales. ¿Pero qué le pasó a uno? Que a uno lo abandonaron, lo maltrataron, lo tiraron, se olvidaron de él, mientras que al otro, ¿qué le hicieron? Lo cuidaron, lo atendieron, lo renovaron, lo protegieron, lo restauraron. Y yo pienso que el matrimonio es así también. Mira, un matrimonio, para que esté como este, tiene que tener cuidado, amabilidad, cordialidad, buen trato. Yo he visto parejas de 50 años de casado que todavía se cogen de mano. Que todavía se dan besitos. Y usted dice, ay, ya no me den beso, que ya yo no estoy para eso. Ajá, dígame, hermano. Muchas veces tratamos el carro bien, pero entonces el matrimonio no es igual. Porque hay hombres que le gustan los carros y le meten mucho dinero al carro y a la esposa no le dan ni 5 pesitos. Criticamos, pero no damos soluciones. Hay esposos que le gusta criticar a la esposa y tú siempre haces esa comida tan mala. Pues le haga a usted y dígale a la esposa cómo se hace bien. Ay, la esposa y tú siempre, esta casa la tiene, pues ayúdele usted a ponerla bien. Porque criticamos, pero no damos soluciones. Si va a criticar, ofrezca soluciones, ofrezca alternativas. En vez de pelea, sea positivo. Y si no, quédese callado. Usar afirmaciones categóricas. Decir, ay, tú nunca, tú siempre, tú nunca me das un regalito. Tú nunca me llevas a comer nada. Tú nunca, cuando yo llego, me recibes bien. Mira, hermano, no seamos categóricos. A lo mejor eso pasa algunas veces, pero no tanto como nunca. Tú siempre eres tanto. Ya usted sabe, usted complete allí. ¿Ah? Use frases positivas que por repetición en nuestro inconsciente se van a transformar en creencias. Usted le dice a su esposo, ay, tan bueno que tú eres. Y él se lo va a creer. Al patio. Mire, ese esposo que le dice a la esposa, ay, tan linda que tú eres, tan bella, te mantienes siempre tan hermosa, tan guapa, tan atractiva. ¿No se lo cree? Y uno vive feliz, ay, Dios mío, tengo ya 40, 50, 60 años, pero mi esposo se le fue igualita. ¿Usted se lo cree? Amén. Y usted vive feliz, contento. Fíjese, se transforma en creencias positivas, liberadoras. Una mujer que es atendida, que se le dan cumplidos, que se le dan atenciones, esa mujer se siente libre. Un hombre que la esposa dice, tú eres un buen esposo, tú eres un buen proveedor, tú eres un hombre bueno, un buen padre, ese padre se siente bien, se siente feliz, mire. Y se cumplen los propósitos, ya se me acabó el tiempo. Yes. ¿Verdad que sí? Voy a terminar. Falta de honestidad, sea sincero en su comportamiento, palabras, afecto, cumpla sus compromisos, obligaciones. El hombre Dios lo hizo para que trabaje, mantenga la casa, cumpla con sus obligaciones, sin trampas, engaños o retrasos. Cumpla con sus obligaciones. No nos confesamos las equivocaciones. Qué difícil es en el matrimonio decir, lo siento, perdóname, me doy cuenta que lo hice mal. Qué difícil, ¿ah? Podría perdonarme y qué difícil es perdonar a veces también. Pero como creyentes tenemos que aprender. No sabemos callar cuando tenemos la razón. Hay gente en el matrimonio que siempre está, te lo dije. Lo sabía. ¿Ve? Yo no me equivoco nunca. ¿Ah? Me hubieras hecho caso. Y ahí se formó la pelea. Si usted tiene la razón y se da cuenta, cállese, quédese tranquilito, tranquilita. No forme una pelea por eso. En una pelea nos domina la ira. Ay, hermano, ¿a ti te domina la ira? Somos violentos, agresivos. Exigimos que nuestro cónyuge haga las cosas a nuestra manera. Perdemos el control. Reaccionamos de manera negativa o de manera constructiva. Hay una buena pelea en Efesios 4, 25 al 32. Comprométase a ser honesto y respetarse mutuamente. Por lo cual, habiendo desechado la mentira, hablad verdad. Asegúrese de que sus armas no sean mortales. Nunca hiera a su pareja, sea de palabra o de hecho, de forma que la mate física, mental o espiritualmente. Airaos, pero no pequéis. Tenga cuidado, no permita que el enojo le controle. Ponga límite a su enojo. No se ponga el sol sobre su enojo. Tenga preparada una solución positiva. El cruzaba ya no guste más. Cuide sus palabras. Oiga, que mucho nos ofendemos de palabras. El tono de voz. Dice, ay, porque yo hablo así, pues trate de moderar esa voz. ¿Sabe que molesta? No ataque a su cónyuge en público. Esa pareja que le gusta estar delante de la gente para hacer ataques. Mire, hermano, eso es lo más feo que se ve. Las parejas que delante de la gente se atacan. Es que tú eres jefa, que tú eres aquello. Mire, hermano, qué vergüenza. Y después cristiano. Cuando termine la pelea, ayude a limpiar los escombros. Antes de ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando. Peleamos, discutimos, pero se resolvió el problema y seguimos juntos, felices y contentos. Desarrolle paciencia. Y la palabra mejor para la paciencia es amor. Aprenda a quedarse callado cuando sabe que desatará una discusión. Mire estos dos. Mira a ver si usted se da de cuenta. Una buena idea, dicen por aquí. Hay situaciones en el matrimonio, hermano, que usted las puede resolver fácilmente. Tal vez no es como esto tan exagerado, pero siempre hay un remedio. Siempre hay un remedio. Busque el mejor remedio. Mire qué contentos están los dos. Y la sábana allí, la gatita en el piso para que la mamá, la esposa, no se la quite. Ustedes busquen remedio, pon en práctica el amor. Y aquí termino, que un día declaraste, el problema de las discusiones o peleas constantes no existiría si el amor que un día se juraron estuviera presente constantemente en su relación. El amor todo lo soporta. ¿Por qué estamos juntos? Mira a tu pareja que está a tu lado y pregúntale, ¿por qué estamos juntos? Oh, esta hermana es bien lista. ¿Usted sabe lo que ella le dijo? Porque nos amamos. Amén. ¿Cuántos aquí se aman? Amén. Muchas veces nos olvidamos que si estamos juntos y nos casamos es porque nos amamos. Y ese amor con el que un día decidimos pasar el resto de nuestra vida juntos es el que tendría que motivarnos a evitar peleas en nuestra relación. Si hay amor, evitemos peleas. Fíjese. ¿Cómo evitar peleas por cualquier cosa? Nada justifica una pelea, hermano. Las discusiones no las podemos evitar, pero podemos evitar llegar a extremos que puedan causar daño en el matrimonio. Evitemos caer en el juego del enemigo, quien se deleita en ver cómo los matrimonios pelean por cosas insignificantes, sin obtener ningún beneficio. ¿A quién le estamos dando la gloria cuando estamos peleando todo el tiempo? ¿A quién estamos dejando que gobierne nuestra casa? ¿A quién estamos dejando que nos lleve sin rumbo? Al enemigo. ¿Cuántos quieren darle la gloria a Dios? Amén. ¿Cuántos quieren darle a Dios el lugar? ¿Cuántos quieren romper con las peleas? ¿Cuántos quieren echarlas a un lado y decir, vamos a dejar que el amor controle y no las peleas? Yo lo voy a dejar hasta aquí. Yo tenía una reflexión, pero hasta aquí. En la próxima vez que me inviten se la traigo esa reflexión. Así que en esta noche Dios le bendiga, Dios le guarde. El Señor está para ayudarnos. Dios quiere parejas que no peleen. Dios quiere parejas que se amen, que vivan felices, que den testimonio, que ganen sus hijos, que ganen al vecino, que ganen la iglesia con su conducta. Dios te bendiga en esta noche. De mucho tiempo de casado en un carro, y claro está, el conductor iba con el volante y la esposa iba al otro lado pegadita a la puerta, y el matrimonio, la pareja de jóvenes que venía de frente venían como están estos dos aquí juntitos. ¿Sabes que antes se usaba eso? Que se sentaba la muchacha al lado del novio y todo eso, o del esposo. Y entonces, pues, cuando la esposa de este hombre vio eso, le dice: mira cómo viene esa pareja. ¿Te acuerdas cuando tú y yo lo hacíamos así? Y entonces él le dijo: sí, yo me acuerdo de eso. Déjame decirte que yo estoy en el mismo lugar de cuando tú me conociste. ¿Lo entendieron, hermano? Él iba guiando cuando ella iba pegadita de él, y ahora él seguía guiando, y quien estaba por el otro lado era la esposa. Así que nosotros, esa conferencia de la hermana, yo la felicito, algo especial. Es más, debemos darle un aplauso duro de pie, hermano, de pie. Gloria al Señor, porque estuvo muy hermoso esto, hermano. Esta es una conferencia que a uno le gustaría que fuera más prolongada. Gloria al Señor. Porque bien, hermano. Y siempre nosotros, hermano, aunque llevemos mucho tiempo de casado, siempre hay algo que uno aprende, hermano. Y cosas que uno sabe y no las practica, puede comenzar a practicarlas. Dios les bendiga a todos. Qué bueno. Dios les bendiga.